El porqué de las cosas, en busca del origen y la historia de nuestros dichos y refranes. Porque todo, absolutamente todo, tiene su porqué. Hoy vamos a ver por qué se dice sembrar cizaña. Usamos la expresión meter cizaña o sembrar cizaña para explicar una situación en la que alguien logra crear un mal ambiente o tensiones de manera torcida e interesada, para perjudicar a los demás y beneficiarse él. Da idea de maldad y egoísmo, ya que el perjuicio provocado no solo malogra al contrario, sino que favorece al cizañero. El origen de esta expresión está precisamente en el carácter negativo y pernicioso de la cizaña, una planta que suele crecer en los sembrados de centeno, trigo y otras gramíneas. El problema con la cizaña es que sus espigas se parecen tanto a las de estos cereales que incluso se le llama también falso trigo. Por eso es muy difícil de detectar y de eliminar antes de la cosecha. Y el problema viene precisamente si se cosecha junto al cereal bueno. La cizaña suele ser parasitada por el cornezuelo, un hongo sumamente peligroso generador de un alcaloide similar al LSD, que mezclado con la harina de trigo o centeno puede causar la muerte. De hecho, como curiosidad, en la Edad Media más de uno terminó en la hoguera de la Inquisición por haber comido pan contaminado por el cornezuelo, debido a sus efectos alucinógenos, que les hacía actuar y comportarse como si les poseyera el demonio. Así que el tema de la cizaña no era ninguna broma. Pues bien, en épocas pasadas no era raro que la planta de la cizaña fuese usada con fines vengativos y ruines entre campesinos enemistados, que la sembraban furtivamente en las tierras del otro para estropearles la cosecha o, en el mejor de los casos, forzar a arrancarla antes de cosechar. Es por eso que meter cizaña o sembrarla se convirtió en sinónimo de hacer el mal de manera rastrera y muy dañina, una forma de maldad con resultados que suelen ser desastrosos e irreversibles.